Noticias MBS con Carmen Aristegui. Bueno, mera coincidencia, francamente, porque ya habíamos acordado esta entrevista con Genaro Villamil hace varios días, pero digo, mera coincidencia porque hemos hablado de Televisa esta mañana con motivo de las investigaciones que se realizan en Nicaragua y que desde luego deben llevar pues a la claridad exactamente de qué hay detrás de esto que se encontró en Nicaragua con 6 camionetas y 18 mexicanos que están bajo investigación. Lo que está ahí es muy delicado, muy grave para Centroamérica, para México, para la propia televisora, para las autoridades nicaragüenses y desde luego para las mexicanas, porque como decíamos, las camionetas iban de México hacia Centroamérica y de Centroamérica hacia México durante por lo menos 2 años, en donde cuánto habrán pasado por la frontera, en las fronteras en cuestión. Y lo que debe quedar perfectamente claro es el tipo de responsabilidades de cada quien y si en efecto hay o no manera de saber con claridad si son o no camionetas de Televisa. Televisa ha insistido, como decíamos ayer en particular, que no son sus camionetas y que, bueno, pues eso tiene que ser clarificado, dado que 2 de ellas, como decíamos, sí están registradas a nombre de Televisa SADCB. Y si hubo falsificación de documentos, pues vamos a ver qué dicen las autoridades del Distrito Federal sobre posible falsificación de documentos y todos estos registros que están ahí. Bueno, digo que es mera coincidencia porque Genaro Villamil, colega periodista, pues habla de Televisa también desde otra perspectiva, ahora que está circulando ya en estos días el nuevo libro de Genaro, de Editorial Grijalbo, que se llama Peña Nieto, el gran montaje. Este libro, que de alguna manera pues es la ampliación y continuación de aquel libro llamado Si yo fuera presidente, que también escribió Genaro Villamil. Bienvenido, Genaro, colega periodista de la revista Proceso y, en este caso, autor de estos libros. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Un abrazote. Y esta imagen que acompaña el libro, de un sillón que no parece estrictamente de la presidencia, pero digamos que no importa porque está la banda presidencial ahí, y un andamiaje propio de lo que serían las luces y los equipos de televisión para hablar de que está asociada la banda presidencial con la televisión. Este eje de tus investigaciones de los últimos años que conduce precisamente a este tema. ¿Qué de nuevo, Genaro? ¿Y qué publicas? Cuéntanos. Pues la portada ya te da un indicio, Carmen, de la, pues de lo malhechote que estuvo, digamos, el gran montaje, ¿no? Es decir, ahí hay una silla que no es un sillón presidencial, sino que es un sillón desvencijado con una banda y con toda esta infraestructura de un set televisivo. Es la historia justamente de lo que es el cierre, digamos, de la historia que desde el 2005 estoy investigando y que he publicado en la revista Proceso y que dio lugar al libro anterior, y que retomó y revivió durante la campaña del 2012 a raíz de las investigaciones de The Guardian, ¿no? Que amplían con documentos nuevos las líneas de investigación que yo mismo estuve tratando de por lo menos de profundizar más desde el 2005 y que no se pudo a raíz de la cerrazón de Televisa y la negativa absoluta de ellos de que TV Promo y Radar Servicios Especializados hubieran sido los brokers de todo este proyecto llamado Peña Nieto. Uno de los elementos nuevos es justamente el nombre del proyecto, Jorge, que salió publicado en la revista Proceso esta semana. Era el nombre en clave que tenía todo el aparato, todo el proyecto de publicidad de Enrique Peña Nieto en las oficinas de Pedro Torres, de El Mol, que todos sabemos, Pedro Torres es el productor y realizador de buena parte de los spots de la presidencia de la República de Peña Nieto y también lo fue de Josefina Vázquez Mota en una etapa de la campaña. ¿En la peor? En la peor, que fue el arranque. Pues es decir, ahí tú ya tienes la idea muy clara de quién era juez y parte en esta disputa electoral. Al único que no le produjeron spots, hasta donde yo tengo entendido, fue Andrés Manuel López Obrador. Pero Televisa, a través de esta productora, pues operaba justamente como el Big Brother, ¿no? El que monitoreaba o ascendía o descendía o hacía buenas imágenes o no, y todo fue muy claro, pues para favorecer a Enrique Peña Nieto desde mucho antes. ¿Proyecto Jorge? Sí. ¿Y en qué consistía tal cosa? Es el nombre clave que le daban a toda la serie de spots y de asesoría y de contraataque, porque también incluía el contraataque. Por ejemplo, los spots aquellos que se retiraron pronto del aire, donde se decía que López Obrador estaba a favor de la vía armada y retomaban imágenes del meeting que tuvo López Obrador en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, fue producido y realizado en el mall y con la compañía de Pedro Torres. Y en el 2006, buena parte también de esos spots, aquellos spots de la guerra sucia de López Obrador, un peligro para México, fueron también producidos ahí. Entonces, tenemos en ese episodio la concreción de cómo desde una casa productora se no solamente se promovía, lo cual podría ser cualquier casa productora, la figura de un ¿político? Candidato presidencial o de un político, se denostaba a los otros, sino también se establecían líneas estratégicas de contraataque y de contragolpe, como ocurrió con el caso de López Obrador. Y también, según los testimonios que recabé y están ahí en el texto, pues asistía frecuentemente Luis Videgaray a las oficinas del MOL para establecer ciertos acuerdos, digamos, de entre Televisa y Peña Nieto de manera informal, como por ejemplo el domingo anterior a la presencia de Enrique Peña Nieto en el programa de tercer grado, ¿sí? En donde al parecer pues hubo también un acuerdo de qué preguntas sí, qué preguntas no. Por supuesto, Televisa lo niega. Por supuesto, no dejaron o no quisieron dejar huella contable de este gran negocio. Los testimonios y cálculos internos de quienes conocieron de cerca el proyecto Jorge hablan de que por lo menos en los 3 meses de campaña, por lo menos se invirtieron 200 millones de pesos. Y que todas las operaciones se hacían en dinero en efectivo. Y espero que no hayan llegado en camionetas procedentes de Costa Rica o de Nicaragua. Uf. Genaro Villamil, desde luego la participación de una productora en la construcción de spots o videos, si es la contratación de un servicio, bueno, pues tiene una cierta connotación, pero aquí estás hablando de un proyecto, de algo que está vinculando en términos de proyecto a una televisora con una campaña presidencial, que ese es el gran tema realmente en el fondo de esta historia. El mismo Enrique Peña Nieto, como lo hemos comentado varias veces, trató de exorcizar ese fantasma cuando lanzó aquello en el debate de si la televisión hiciera presidentes, porque tocaba el corazón de esa crítica principal, de esa gran preocupación que genera en muchos precisamente saber cómo la televisora contribuyó y ayudó a construir definitivamente una candidatura presidencial. Y el gran asunto y la gran interrogante es qué tipo de presidencia se puede ejercer a partir de un vínculo previo tan claramente identificable por lo pronto en la pantalla, más las investigaciones que nos hablan ya de algo mucho más consistente de lo que cualquier persona puede imaginar al ver una pantalla de televisión durante varios años. Ese es el corazón de la cuestión, no tanto la elaboración de tal o cual spot, sino la evidencia de una suerte de proyecto político compartido entre el PRI, entre la figura de Peña Nieto como gobernador y en este caso la propia televisora. Es un proyecto político. Ese es el gran desafío de una circunstancia como la que vivimos. Así es. ¿Qué produce eso a la hora de gobernar y a la hora de tomar decisiones que técnicamente nos tendrían que involucrar a todos los ciudadanos, dado que ya es el máximo poder en este país? Así es. El capítulo 2, Carmen, yo retomo, es decir, hago más bien un flashback, me voy incluso más atrás, para hablar de que este gran montaje no solamente empezó con Enrique Peña Nieto, este gran montaje empezó con Vicente Fox. Es decir, la proyección o la apuesta de la televisora de convertirse no solamente en el medio de comunicación más importante en el país, sino también en el grupo de poder, en el grupo de negocios y de relaciones económicas más importantes inicia justamente con el sexenio de Vicente Fox, el sexenio del decretazo, y curiosamente el sexenio de los reality shows, el sexenio del Big Brother. Big Brother producido por Pedro Torres, ¿sí? Que además me acuerdo perfectamente el primero y único programa en el que estuve con ustedes en Círculo Rojo, uh-huh, en Televisa, fue justamente antes de que saliera el primer Big Brother. Y desde entonces ya estaba la reflexión de si este tipo de géneros o de productos o de subgéneros de la televisión, al ingresar a la democracia mexicana, no iba a vaciarla de los contenidos democráticos, porque entonces se simulaba una realidad. Y se simulaba también la construcción de famas y de prestigios. Muy inspiracional la cosa. Exacto. No, y además los inflaban y los podían derrumbar. Hacer o destruir figuras. Desde entonces ellos ensayaron Esa es la reflexión, hacer o destruir figuras desde la televisión. Así es. Y no solamente para asuntos meramente mediáticos, sino también para asuntos políticos. Después vinieron los videoescándalos del 2004, después vino el golpe a Arturo Montiel en 2005, el principal cliente de Televisa en esa época. Reaparecido, por cierto. Reaparecido ahora, ¿no? Y después toda la construcción del caso de Enrique Peña Nieto. Es decir, también en el libro lo que hago es una reconstrucción no solamente de los 5 o 7 años, sino de los 12 años de la fallida alternancia y transición mexicana, y cómo en esos 12 años el poder mediático ensayó y confirmó cómo a través de los modelos televisivos y de los contenidos televisivos ellos podrían elevar, derrumbar o simple y sencillamente incidir, o lo que yo llamo ahí colonizar también gobiernos, como lo han hecho en varios gobiernos de los estados, no solamente en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Es decir, meterse a las entrañas de la administración pública y decidir en función del poder que tiene la pantalla qué sale y qué no sale de un gobierno. Bueno, este es todo un tema, desde luego. Tenemos varios casos que aplicarían a lo que estás diciendo. Me viene a la mente, desde luego, lo que ha pasado en el caso de Chiapas, que ahora estamos con un escándalo ahí, en donde el modelo de, digamos, impulso de una candidatura, en este caso del ganador Velasco. Manuel Velasco. Ya por primera vez desde el Partido Verde Ecologista, tan cercano a Televisa y a TV Azteca, por cierto. Así es. Y esa... ¿Y con Anaí, de primera dama? Y cuya novia, bueno, pues es una figura muy notable de Televisa, una actriz muy popular, como es popular la actual esposa del presidente electo. Y esta asociación, digamos, ¿no?, de personajes de la farándula o del mundo de las televisoras con la vida de la política, con los jóvenes gobernadores, porque hay varios jóvenes gobernadores, es el modelo, ¿no?, a seguir. Parecería que es un modelo, no parecería, es un modelo que resultó muy efectivo para tomar parte del poder político en nuestro país o asociar al poder político con el poder de las televisoras. Y el tema de Chiapas de estos últimos días es escandaloso porque, bueno, pues hay muchos ángulos ahí que no se pueden todavía ni siquiera medir, como los 5,000 millones con los que quiere cerrar la deuda de Chiapas el gobernador Sabines y otras cuestiones. De tal suerte que lo que tenemos aquí circulando, Genaro Villamil, con la editorial Grijalbo, este Peña Nieto, el gran montaje, de lo que nos está hablando es de un diseño de toma de poder político desde los llamados poderes fácticos en los últimos años, desde la propia presidencia de la República hasta otros circuitos de poder. Así que es. Incluyen la telebancada. Así es. Que incluyen algunos modelos de gobiernos estatales y bien a bien no sabemos qué más. Y que en esta campaña incluyó, y ahí está otro capítulo que es otra, digamos, de las investigaciones nuevas que están en este libro, el asunto de las encuestas. La utilización de las encuestas no solamente como meras mediciones demoscópicas, sino constructores de percepciones. Spot inductivos. Digamos, es el término ahí que encontré para tener lo más cercano a lo que es esto, ¿no? Es decir, no es el asunto de una encuesta que falle o una encuesta que se quedó muy lejana de la realidad. Fueron más de 7 encuestas las que durante 3 meses dieron como irreversible el triunfo por más de 2 dígitos de distancia de Enrique Peña Nieto, y que no solamente salían una u otra vez en algún medio, sino que eran persistentes y consistentes, ¿sí? Y que funcionaron como un spot. En realidad el tema no es si hicieron solamente correctamente su metodología, sino la capacidad de estar en los medios y de presentarse como publicidad encubierta. Ese es el gran tema de todo, en realidad, de todo este asunto, ¿no? La publicidad encubierta. Pues hay varios asuntos que has estado conversando e informando a lo largo ya de un buen tiempo. Y ahora con el gran montaje, bueno, pues es el agregar informaciones y el insistir precisamente en algo que ciertamente no es el modelo democrático que este país necesitaría para seguir adelante. Y las grandes preguntas que quedan abiertas una vez que... Ciertamente eres de los primeros, pero no el único que habla precisamente del tema de la construcción de la candidatura de Televisa. Está la carta de Javier Corral, que tanto se ha mencionado de ayer a hoy, en donde le está reclamando a Felipe Calderón precisamente de su debilidad frente a Televisa y de cómo el duopolio televisivo hoy es más poderoso que hace 6 años. La denuncia que hace el senador panista a Calderón es tremenda, porque al final le está diciendo... crecieron, no solo no los desmontaste como duopolio, sino crecieron y son más poderosos que hace 6 años. Y dice, tú no podrás negar, le dice Corral a Felipe Calderón, tú no podrás negar que esa candidatura, hablando de la de Peña Nieto, fue construida por Televisa hace varios años. Y es precisamente de lo que tú has hablado hace varios años, y ahora con este libro que circula, bueno, pues agregas otros elementos como Proyecto Jorge y demás cuestiones que nos has contado. El reclamo de Corral a Calderón da precisamente en el corazón de todo esto. Por eso es importante la carta de Javier. Y eso que se vio tranquilo, ¿eh, Javier? No le recordó a Felipe Calderón, por ejemplo, que en su sexenio se han destinado más de 22 mil millones de pesos a comunicación social, de los cuales más del 70%, si no es que el 70%, se fueron a dar a Televisa para... producción de spots, para compra de tiempo aire, para promoción de campañas, etcétera, etcétera. Y a pesar de esa enorme cantidad de dinero del presupuesto público, el PAN quedó en tercer lugar. Entonces, ¿dónde está la lógica de darle tanto dinero y tantos recursos públicos a una sola empresa? Y a final de cuentas, el rédito electoral para el PAN fue tremendo, fue quedarse en tercer lugar. Ese es otro tema también que está... justamente en las iniciativas, o debería estar en las iniciativas nuevas de las que está presentando Enrique Peña Nieto. Si de verdad se quiere sacudir el estigma Televisa. Exactamente. ¿Por qué no hacer una ley de equidad publicitaria en donde se prohíba? Bueno, anunciaron algo en el tercer punto del decálogo que presentó hace el tiempo respecto a transparentar el asunto de los recursos públicos y los medios. Transparentar, como lo hizo el Estado de México, es no hacer nada. Es decir, es mantenerse en la opacidad absoluta. Porque si hay un Estado que nunca ha transparentado sus gastos en comunicación social, ha sido el Estado de México, desde la época de Montiel. Bueno, pues Genaro Villamil, se me acaba el tiempo, pero bueno, aquí este libro circulando... Peña Nieto, el gran montaje de Villamil en Grijalbo. Gracias por estar aquí esta mañana. Al contrario, Carmen, muchas gracias. Gracias, y buen día. Noticias MBS con Carmen Aristegui.